pasa el tiempo y no te veo. Cada vez estás más lejos y yo gusto más de ti. ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil olvidar tu forma frágil de siempre dar sin recibir. Solo tú eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán. Y aún recuerdo esa rutina de gozar cada mañana. En los momentos más difíciles fuiste tú ese diván. En nuestro amor ya no hay secretos, sabe todo de los dos. Y deja fuera nuestros miedos. Vuelve, quiero estar contigo. Vuelve y sálvame, que muero en esta soledad que roba el valor a mi vivir. Quien me ilumina, mi pequeño talismán. Y aún recuerdo esa rutina de gozar cada mañana. En los momentos más difíciles fuiste tú ese diván. En nuestro amor ya no hay secreto, de todo de los dos. Y deja fuera nuestros miedos. Vuelve, quiero estar contigo. Ven y calma esta ansiedad. El valor a mi vivir. Vuelve, quiero estar contigo. Ven y calma esta ansiedad. Me abrazan y de veras me matan. volverte a ver. Y a pesar de todo, te amo. Y a pesar de todo, me amas. Y aunque yo esté lejos, cuidaré de cerca tus pasos. Y a pesar de todo, pensaste ya después me buscarás. Pues mira, te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó. Me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor. Les mientes al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Pues mira, ya aprendiste la lección. Grabé tu rostro en mi memoria y el mar se convirtió en arena y sal. Pero sé que es muy difícil nuestra historia después que me enteré de otro amor. Dejé que tus besos me atraparan, pero mira, no sabía de alguien más. Desde entonces se nublaron ya mis días, pues no puedo interponerme entre los dos. Ahora capítulo en mi vida, olvídame que yo te olvidaré. Ahora que conozco tu pasado, tu presente y algo más, no te vuelvas a cruzar por mi camino, no te atrevas a buscarme nunca más. Y la luna se alegraba de este amor, pero al ver que somos tres en esta historia, te suplico que te alejes, por favor. Ahora ya es muy tarde, solo espero que tú puedas entender que he cerrado este capítulo en mi vida. Camino, no te atrevas a buscarme nunca más. Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino.

sientes nada. Oh, Soledad

tú y yo, oh no. Me noto más atada, lo sé, de ti pero alegre. De ti pero alegre. Segura que tú me quieres. De ti pero alegre. Segura que tú me quieres. De ti. Y aún recuerdo esa rutina.

día frente a mí. Frente a mí. Miradas casuales que aumentan latidos. Y el tiempo se hace corto si te tengo.

tienes tu cabello, vives por el espejo y haces todo por llamar mi atención. De una pareja a mi lado, besos y abrazos apretados, y yo esperando que me quieras tener. Tener que decidirse mientras tu mirada me busca otra vez. No me puedo contener, ni un roce yo queriendo llenarme de placer, ni un roce yo soñando. Ni un roce y tú queriendo hacerme el Atada, lo sé, de ti pero alegre, de ti pero alegre.